Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su son. Todos vuelven al rincón en que vivieron, donde acaso floreció más de un amor. ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más. El aire que trae en sus manos, la flor del pasado, su aroma de ayer, nos dice muy tenue al oído su canto aprendido del atardecer. Nos dice con voz misteriosa, de nardo, de rosa, de luna y de miel, qué santo el amor de la tierra, qué triste la ausencia que deja el ayer. Qué santo el amor de la tierra, qué triste la ausencia que deja el ayer. Qué bonito.